de saludarlos a todos ustedes. ¿Sí? Me da realmente un gusto de nuevo regresado en esa región, ahí con mis hijos, mis retoños. ¿Sí? Me da mucho gusto también que ustedes siguen al pie de lucha, ¿sí? Que siguen adelante y que efectivamente tenemos un compromiso con nuestro pueblo. Es tarea de todos. Hoy yo estoy acá preso precisamente por el Estado. Estoy preso precisamente por luchar por la justicia, por luchar por cambiar un mundo nuevo, donde haya justicia, donde haya paz, donde todos los hombres del campo tengamos precisamente recursos para trabajar, donde tengamos libertad. Desgraciadamente no hemos podido. Desde hace mucho tiempo hemos tratado de luchar, como ustedes saben, que nos conocimos desde 1980. Desde antes veníamos trabajando precisamente para construir una patria libre, un México donde no esté lleno de injusticias. Precisamente esa es nuestra mira, esa es nuestra lucha. Pero el gobierno no nos ha dejado. El gobierno siempre nos ha tenido en la mira y hoy nos tiene presos. Sin embargo, muchos de ustedes están libres allá. Es tarea de ustedes poner también su granito de arena para que cambie este país, para que cambie el rumbo de nuestro país. Ya lo hicieron algunos países de América Latina. Hoy nos toca a nosotros, compañeros. Aquí en la cárcel estamos, pero no nos rajamos. Aquí vamos a salir y vamos a seguir caminando en la lucha, compañeros, con ustedes. Creo que nos hemos identificado en una posición política firme, de convicción, leales a la lucha con nuestro pueblo, con los campesinos, con los indígenas, con los obreros, con todos ellos. Hemos tratado de luchar desde hace mucho tiempo. Por eso, compañeros de la OCES, de ahí de Carranza, les envío un saludo cordial, combativo y revolucionario, porque llegará el día que las cosas cambiarán. Un saludo a todos, compañeros. Un fuerte abrazo a todos los compañeros. Nos toca precisamente una guerra política, el día primero. Adelante, compañeros, no se rajen. Quiero también que ahí los compañeros se comuniquen con la Comisión Nacional Internacional de Derechos Humanos, porque aquí estoy preso injustamente. También mi hijo, Pablo César Gómez, está preso injustamente, y como ellos, estamos varios aquí también presos, sin delito. Hay muchos compañeros aquí presos en este penal de La Mate que no tienen por qué estar acá. Están pagando delitos injustos. ¿Sí? Y no se vale, no se vale. Este gobierno merece estar acá, no nosotros, porque este gobierno sí ha robado, nosotros no. Por eso queremos precisamente que nuestro maíz, que nuestro país cambie, cambie las cosas. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Chiapas! ¡Viva! Un diferente, un gobierno que cambie las cosas y que de aquí de la cárcel vamos a salir. Sale. Adelante, compañeros.